COVID mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Me están oyendo? Hola, buenas noches. Yo te escucho, Larguirucho. Ay, pobre Larguirucho. Bueno, ya... Pobre Larguirucho, no, pobre García Ferré. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Oíd Mortales. Bien. No, yo decía pobre porque yo creo que las caricaturas, las cosas a las cuales se les da vida, tienen vida. O sea que para mí tienen sentimientos. Así es. ¿Qué va a ser? Después lo resuelvo con la terapeuta, pero a mí me parece que tienen sentimientos, tienen vida, che. Qué sé yo. A mí me dio lástima. Sí, más bien. Por lo que representó en su momento. Todo lo que hizo, sí. ¿O vos no veías hijitos cuando volvías de la escuela? Y yo, a ver, déjame pensar, me parece que ya no era la época. Yo no estaba hijito, no veía los tres chiflados cuando llegabas en blanco y negro. Sí, bueno. Pero... Y sí, escúchame, la bruja Cachavacha, ¿cuántas veces le habremos dicho a alguna suegra? Hijitus es... Rememorando ese personaje. Hijito es un poco más contemporáneo, me parece, mío, pero bueno. Sí, más o menos, pero... Sí. Escúchame, Antiojito y Antifaz, bueno, yo fui al programa de Antiojito y Antifaz y estuve con el hada Patricia. Sí, sí, se nota por los lentes, son parecidos. Claro, sí, tal cual. Yo pensé que me ibas a decir por el bonete, pero no. Bien, bueno, empezamos un nuevo programa de Oíd Mortales. Y tenemos a nuestro amigo Martín Valenzuela en la M690, a nuestro compañero Adrián Buenahora acá en www.laretaguardia.com.ar. Y estamos en vivo, aunque sea feriado. Somos uno de los pocos que venimos a trabajar acá a la retaguardia, por lo que nos hemos enterado. Pero no importa, acá estamos para hacerles el aguante. Nos resbala a los feriados. No, a mí no me resbalan, pero no importa, estamos igual. A mí igual. Sí, porque como estaba lloviendo casi me caigo. Ahí en Ay, Luis, vos y tus caídas. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa bastante diferente, digamos. Uh-huh. ¿No? Sí. Hoy la música no la elige Adrián, no la elegiste vos. En tal caso la pudo haber elegido yo. Muy bien. Si me permitís. Vos, más que elegir la música, me parece que elegiste a los intérpretes. Y elegí a quien invitar. Exactamente. Porque tenemos acá en vivo a nuestros amigos, a Agustina Pavoni y a Rodrigo Jiménez, que van a hacer la parte de la música del programa, pero en vivo. Qué bueno. Hola, buenas noches. Si quieren acercarse al micrófono, mejor. Eso, ahí está. Estrenamos show en vivo. Eso. Show en vivo. Me parece que le vamos a hacer la contra mucha madera, ¿no? De los viernes. ¿No tiene? Ah, muy bueno. Ah, perdón. ¿Qué tal, eh? Mucha madera es un programa que va aquí por la retaguardia de 8 a 10 de la noche, los viernes. Pero yo he visto alguna vez alguna foto con guitarras y algo de esto. Ah, bien. Ok. Bien. Muy bien. Bien. Bueno, y hoy que tenemos, aparte de nuestros amigos que van a estar en vivo acá con nosotros, vamos a hablar sobre... Autismo, ¿no? Vamos a tener una invitada también, pero a esta persona por teléfono. Sí, vamos a estar con la licenciada María Marta Cerdá. Ella trabaja en este tema del autismo y nos va a contar un poco esto de qué es el autismo, cuándo nos damos cuenta que un chiquito tiene autismo, cómo nos podemos dar cuenta. Y después vamos a hablar un poquito sobre cáncer de colon, porque estuvimos en la semana de la prevención del cáncer colorrectal y tenemos varios avisos que comentar de distintos cursos que empiezan y cosas que queremos contar. Sí, yo después también voy a informar sobre un encuentro que se hace el 5 y el 6 de abril sobre salud y modelo productivo. Después vamos a dar más detalles. Que seguramente el doctor Sacone te lo pasó, ¿no? Reinaldo Sacone, nuestro sí, amigo. Sí, porque lo organiza la CICOP y el FESPROSA. Y es gratuito. Sí. Sí, yo lo estuve mirando ya, muy interesante. Bien, entonces, si le parece a Adrián, ¿estamos Adrián? ¿Podemos empezar el programa? Oíd mortales. Bien, y vamos a charlar entonces primero un poquito con Rodrigo y con Agustina, que están acá en el programa. Rodrigo y Agustina son parte de un conjunto que alguna vez ya escuchamos, que es el conjunto Genoma. Exactamente. ¿Y quiénes formaban Genoma? Que no me acuerdo. Bueno, lo formamos mi papá, Oscar Pavoni, Cacho, para los amigos. Uh-huh. El papá de Rodri, Gustavo Jiménez. Uh-huh. Y bueno, Rodri y yo. Padres e hijos. Bien. Hoy trajimos a los hijos, los padres se quedaron tomando mate en casa. Sí. Es feriado. No, aparte, ellos están por Luján, por Mercedes. Uh-huh. Sí. Por el oeste. Por el oeste, claro. Ahí está. Y bueno, acá tenemos una parte de la representación entonces de Genoma. Si quieren, podemos empezar con un primer tema, ¿les parece? Sí. Dale. Sí, dale. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el loco brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. Y en cuanto te vi, me enamoré. Amara, Zaya, Zoye. Zaya, Zaya, ahí. Brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, ya fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. Y en cuanto te vi, me enamoré. Amara, Zaya, Zoye. Zaya, Zaya, ahí. Muy bien, podemos aplaudir, Luis. Qué bueno, me encantó. Yo te pido disculpas porque estoy un poco Eros Ramazzotti femenina. Ah, está con una alergia. Acabo de salir de una alergia bastante violenta, pero... Está un poco nasal. Sí, vos sabés que debe estar pasando algo con el tema de las alergias, porque en casa, que también tengo algunos alérgicos, estuvieron... Sí. Pero mal. Y para los que cantamos, bueno, y sí. Vos obviamente que también, que estás en radio, que uno usa la voz, uh-huh. Es mortal. Sí, pero sí, es así. Pero bueno, re lindo el tema, me encantó. ¿De quién es este tema? Es un tema, canta? Nosotros la verdad que no sabemos bien quién es el autor. Ajá. El intérprete, Chico Huarque. Chico Huarque, acá Adrián Laporta, muy bien, atento. Sabíamos que era brasileño. Chico Huarque, pensé que era el intérprete en Brasil, pero no, evidentemente uh-huh. Es el autor. Sabíamos que eres brasileño, pero bueno, la versión que corrió acá en Argentina es de Pedro Aznar. Ajá. Que es la que nosotros conocimos, sí, y la que interpretamos. Bien. ¿Y cómo fue que Genoma surgió? ¿A partir de quiénes? ¿Quiénes dijo, che, nos juntamos a cantar? Nuestros viejos, nuestros, sí, padres. Sí, digamos, tanto ella siempre ha tocado con el papá, yo también he tocado con el mío, y bueno, en una de esas noches coincidimos en el mismo bar, mi papá, yo y el papá de ella, Oscar. Uh-huh. Siempre terminábamos guitarreando, tocando, compartiendo los gustos, qué sé yo. Y de a poquito fue surgiendo la idea de juntarnos los cuatro. Uh-huh. Ya que, bueno, la hija de Oscar también cantaba, yo no la conocía. Uh-huh. Papá vive en Luján y él también vive en Luján, entonces se conocían de antes nuestros uh-huh. viejos. Sí, y surgió sí. la idea y ahí... Sí, nos juntamos los cuatro, combinamos algunos gustos y... Bueno, ahí salió. Ahí. Claro, por ahí la música que le puede gustar a los papás de ustedes no creas, es la misma, ¿eh? ¿O sí? No te creas. En realidad, ¿sí? ellos creo que un poco nos transmitieron a nosotros el gusto actual uh-huh. Que tenemos de la música, o las preferencias, porque en realidad nos gusta un montón de música, pero siempre uno tiene predilecciones. Uh-huh. Sí, aparte que sí, verdaderamente tanto mi viejo como, bueno, como el papá de ella, también mi papá escucha rock, sí, Spinetta, Charlie... y cosas más pesadas también. Mi viejo, pero bueno, folclore, sobre todo. Convivíamos los cuatro con los gustos. Bien. Y bueno, acá les manda, ya está mandando saludos Luis Otero. Ay. Que nos está escuchando, así un que beso, bueno, Luisito. Luis. Es un beso para Luis. Y por el otro lado, ya que está Luis también escuchándonos, les voy a contar que comenzó ya el taller de cuidado de la voz para personas trans, ajá. que Luis participa, junto a nuestro amigo también Ariel Aguirre, entre otros, en el CESAC número 11. El CESAC número 11 queda en la calle Agüero 940, y los segundos y cuartos miércoles a las 14 horas está este taller. Así que todas las personas trans que les interese trabajar el tema de su voz, que es un tema que involucra mucho la identidad, creo, ¿no? De las personas trans, pueden hacerlo en forma gratuita en un CESAC del gobierno de la ciudad, el CESAC número 11, Agüero 940, los días miércoles, segundos miércoles y cuartos miércoles, a las 14. Y si no, preguntan por Luis Otero o por Ariel Aguirre y seguramente alguien les va a decir cómo sí. tienen que hacer, ¿sí? Luis, ¿vos querías contarnos algo? Este curso, estas charlas o estos temas que se van a tratar sobre salud y modelo productivo en el Hotel Castelar, uh-huh. aquí en Capital, en Avenida de Mayo 1112, y lo organiza la CICOP, que son los trabajadores profesionales y no profesionales de la salud del gobierno de la ciudad, conjuntamente con la FESPROSA, que es la federación justamente de todos los médicos y todos los trabajadores de la salud de la Argentina. Uh-huh. Esto va a ser el día 5, arranca a las 14 horas, bueno, va a haber... a cargo de la presidenta de la CICOP, la doctora Viviana García, uh-huh. Unas palabras de bienvenida. A las 14:30 hay un tema sobre salud, modelo productivo y derechos humanos. ¿Quién podía ser otra que Norita Cortiñas, la que dé esta charla y toque este tema, ¿no? Está en estuvo en Asia. Fue allí viajando estos días. Después voy a buscar la información para pasarlo, es muy interesante. A las 15:30 el tema es impacto sanitario de transgénicos y agrotóxicos, con los panelistas Medrado Ávila Vázquez, que es médico de los pueblos fumigados, Damián Bersesasi, de la Universidad Nacional de Rosario en Santa Fe, y Delia Azaza, que es doctora en biología en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. Uh-huh. Este panel lo va a coordinar María Fernanda Boncini, del CIPROS de Santa Fe. A las 17:30 el último tema va a ser megaminería y fracking, impacto ambiental y resistencia social, con los panelistas Marta Maffei, que es exsecretaria general de CETERA, exdiputada nacional, José Riganes, secretario general de CTA de Luz y Fuerza de Mar del Plata, y Ana Gloria González, de APROSLAR La Rioja, ¿sí? Esto lo coordina Mario Del Carlo. Entonces, esto es... Y después pasamos a la actividad del 6. Salud y modelo productivo. Los días a desarrollarse. 5 y 6 de abril. Después, ¿el lugar? Más tarde pasamos. ¿Dónde dijiste? En el Hotel Castelar, aquí en Avenida de Mayo, 1152 aquí en Capital. ¿Y arrancan a la mañana? Arrancan a las 2 de la tarde. Ah, a las 2 de la tarde. Entonces, 5 y 6 de abril, Hotel Castelar. El 5 arrancan a las 2 de la tarde, después pasamos las actividades del día sábado 6. Bien. Yo también tengo para contarles que fue el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorrectal. Y la consigna fue: detectado a tiempo, se puede curar en más del 90% de los casos. No sé si vos sabías, Luis, creo que sí que vos sabías. Uh-huh. En realidad, el Día Mundial de la Prevención fue ayer, 31 de marzo. Y desde el Gobierno Nacional, el ministro Juan Mansur resaltó que la detección temprana del cáncer colorrectal permite una curación por encima del 90%, mientras que cuando los pacientes consultan con enfermedad sintomática, o sea, cuando ya empezó a tener algo el paciente, la probabilidad de curación se ubica en un 60%. O sea, la importancia de poder detectarlo antes de que empiece a tener síntomas la persona. El cáncer colorrectal, nosotros habitualmente le decimos el cáncer de intestino, es un problema de salud pública en todo el mundo, o sea, esto no es de algún país, es general, es de todo el mundo. En nuestro país se producen más o menos 11.500 nuevos casos por año, de los cuales 6.800 terminan falleciendo, lo cual es un montón, teniendo en cuenta que es absolutamente prevenible. ¿Sí? Igual, este cáncer tiene una característica que no la tienen otros cáncer en cuanto a la incidencia y mortalidad, porque tiene una lesión que ellos llaman precursora. Esto lo explica el doctor Ubaldo Gualdrini, que es el coordinador de este programa. ¿Por qué? Porque si vos te haces la videocolonoscopía, el estudio que te miran las tripas, como decimos, bueno, en ese estudio ya te pueden detectar pólipos sin llegar a ser cáncer. Entonces, si te detectan el pólipo, ya ese pólipo te lo extirpan, te hacen igual el estudio que corresponde a ese pólipo, y en realidad, si uno lo detecta a tiempo, está dentro del 90% de personas que pueden curarse. Uh-huh. El doctor decía, pueden transcurrir de 10 a 15 años antes de que se desarrolle la enfermedad. O sea, mirá que si tenemos tiempo suficiente para interceder en esa cadena de hechos, sacar los pólipos y entonces evitar la aparición del cáncer. Hay formas de prevenir este cáncer de intestino. La primaria es, como cualquier persona, en cuanto a su vida, mantener una alimentación saludable, evitar carnes rojas y grasas, hacer ejercicio, disminuir la ingesta de alcohol, el consumo de tabaco. A esto le agregamos estudios preventivos, que deberíamos empezar a hacerlos a partir de los 50 años. 50 años, sí, exactamente. Siempre que no haya antecedentes familiares. Exacto. Si tuviste antecedentes en tu familia directa, anda al médico antes de los 50 y empezá ya con algunos estudios y la consulta, porque, bueno, hay una incidencia hereditaria. Y el doctor Gualdrini decía entonces que ese es el gran desafío, el poder hacer que las personas realicen sus estudios antes de tener síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas o los que pueden ser los síntomas a tener en cuenta si no nos hicimos esos estudios previos? Pueden ser el sangrado por vía anal, cuando vas al baño durante la evacuación, aunque muchas veces, tampoco nos vamos a asustar tanto, porque la mayoría de las veces tiene que ver con las hemorroides, y todos sabemos bien qué es tener hemorroides, sí, sí. ¿No? ¿Vos tuviste hemorroides, Luis? Digamos. Yo también. Ustedes son muy jóvenes para tener hemorroides, ¿no? Pero bueno, generalmente después de un parto, por ejemplo, como operado, en mi caso. Operado, en mi caso. Ah, en tu caso ya estás operado. Bueno, bien. Así que, ¿te hiciste la videocolonoscopia? Sí, un par de veces. Bien, yo también, y todo bien, por suerte, pero bueno, hay que hacérsela. Igualmente, hablando de las hemorroides, yo siempre cuento una anécdota que me parece muy graciosa, de una amiga que estaba con un problema de hemorroides, que a veces a uno le da vergüenza consultar por estas cosas. Si tienes un dolor de otro lado, por ahí no. Entonces fue a la guardia de un hospital privado, céntrico de la zona de Palermo, no vamos a decir el nombre, y le dijeron, bueno, ¿usted por qué viene? Y vengo porque estoy con hemorroides. Entonces se sentó en la sala de espera, a esperar. Esto que cuento es real, es una de mis amigas más cercanas, que si me está escuchando se debe estar riendo. Y cuando abren la puerta y aparece el médico que la va a atender, era un compañero de ella de la primaria. Pasó al consultorio y le dijo, bueno, ¿qué te trae por acá? Un fuerte dolor de garganta, le dijo. No se animó a contarle que en realidad estaba con un ataque. de hemorroides. Pero bueno, era too much, ¿no? Era too much. Bien, acá también nos está escuchando a María Eugenia Otero, que le mandamos un beso y que sigan descansando con Fernando. Y también le mandamos un beso a Mariela Leoni, que ya también sabemos que nos está escuchando. Muy bien. Bien, ¿te parece que sigamos, Adrián? Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Eso. Seguimos en Oíd Mortales. Muy bien. Y ahora ya tenemos la comunicación telefónica, ¿no, Cristina? Sí. En un 18 de diciembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 62/139, designó el 2 de abril el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y para hablar sobre qué es el autismo, hemos convocado a nuestra amiga, la licenciada María Marta Cerdá, que nos va a contar un poquito qué es esto del autismo. Hola, María Marta, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Agus, te felicito. ¿Cómo cantaste? Muchas gracias. Hola a todos. Gracias. Bien. María Marta, ¿qué es el autismo? Ay, el autismo. El autismo es algo de lo que se habla mucho y se sabe poco, en realidad, ¿no? Y justamente esta campaña de concientización del autismo, que, digamos, están organizando distintas asociaciones que tienen que ver con el autismo, apunta a aclarar un poquito esto, ¿no? Este año el lema es Hablemos de Autismo, justamente, ¿no? Digo, se habla mucho y se sabe poco, porque en realidad, digamos, no hay información, no hay tampoco una legislación contundente, bueno. Y bueno, pero como para empezar a aclarar algunas cosas, tenemos que decir que es un llamado, se llama trastorno, ¿no? Es una enfermedad que hoy en día se diagnostica clínicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se diagnostica a través de las conductas que manifiesta una persona o un niño, ¿no? En este caso. ¿Y por qué? Porque todavía no existe un método para detectarlo genéticamente o, qué sé yo, algún otro estudio que nos permita o que permita a los médicos efectuar el diagnóstico. Y es un trastorno que se caracteriza por tres cosas, básicamente. Uno es la dificultad en la interacción social. Son personas que no logran relacionarse con otras. El segundo elemento es el trastorno de la comunicación. Todas las personas con autismo tienen un trastorno de las funciones simbólicas. Y la tercera característica sería la presencia de conductas estereotipadas o rituales, ¿sí? Que ensimisman, digamos, al niño en esas actividades. Bueno, básicamente eso sería el autismo. Una cosita más, te aclaro. Y es que el autismo en realidad forma parte de un grupo de trastornos del desarrollo que se denominan trastornos del espectro autista, y el autismo en realidad es el más conocido o el que más prensa, digamos, tiene. Pero también incluyen al trastorno de Asperger, al trastorno desintegrativo infantil, al trastorno de Rett y al otros trastornos, ¿sí? Uh-huh. O sea que en realidad la detección del niño autista empezaría en casa. En casa y en el consultorio del pediatra, ¿sí? Uh-huh. Justamente el pediatra tiene que tener, digamos, atención durante el primer año de vida, una serie de cuestiones a observar en los bebés a medida que van pasando los meses. Pero básicamente un niño que alrededor del año todavía no señala lo que quiere, que no comparte intereses a través de la gestualidad o de la mirada, que no busca la mirada de los adultos que lo cuidan, tendría que, y un chico que al año y medio no dice ni una palabra tampoco, sumado a todo esto, tendría, digamos, que ya una indicación para hacer una evaluación sobre autismo, ¿sí? ¿Y esa evaluación quién la hace? Y esa evaluación la hacen distintos profesionales, porque en general el autismo se trabaja interdisciplinariamente. Digamos que en principio la detección la haría el pediatra, indicaría la evaluación correspondiente y puede ser evaluado a través de la fonoaudiología, en el área de comunicación, porque los trastornos de la comunicación están siempre presentes y los trastornos de interacción social también, que son, digamos, métier de los terapeutas del lenguaje, ¿no? Y bueno, también puede hacerlo un psicólogo, depende. Lo importante es que la persona que haga la evaluación tenga, digamos, una formación en el tema que sea lo suficientemente acabada, ¿no? O sea que los papás tienen que también estar alertas a, digamos, encontrarse con profesionales que tengan experiencia en el tema. Uh-huh. Y dentro de lo que es la atención pública, sí. Si se detectara o se sospechara de un chiquito que pudiera tener autismo, ¿cuáles serían los lugares en donde uno podría ir? Bueno, en el área metropolitana tenemos un hospital que está especializado en trastornos justamente de las emociones en los niños, que es el Hospital Infanto-Juvenil, el Carolina Tobar García, uh-huh. ¿sí? En el barrio de Barracas, en donde digamos que se centraliza o se concentra la atención de estos niños a nivel público, ¿no? Y bueno, y en la provincia también hay seguramente otros hospitales que se encargan también del tema. Uh-huh. Bien. Y bueno, yo estuve viendo que hay distintas asociaciones de padres que, bueno, a partir de sus hijos han formado grupos como Amparar, Panacea, Brincar, sí. Desafiando al Autismo, así que es. Bueno, ellos están abocados justamente a esto, ¿no? Hablemos del autismo. Así es. Está bien. Los organizadores son un grupo de padres, que es TGD Padres TEA, se denomina, uh-huh. y están organizando para creo que el 6 de abril a las 6 de la tarde en la Plaza de Mayo un encuentro que ya hicieron el año pasado, ¿sí? Uh-huh. Que se caracteriza por llevar una velita azul, globos azules, una remera azul, como el color que identifica la concientización sobre el autismo, ¿verdad? Sí, seguramente todos en salud podríamos ponernos la cinta azul como para también exactamente recordarlo, ¿no? En mi ámbito laboral yo lo voy a implementar. Uh-huh. Es mañana es el día, como vos dijiste bien, claro. Creo al principio, el 2 de abril es el día, digamos, de la concientización del autismo. Pero bueno, el encuentro se hace el 6 de abril. Sí, aparte de teniendo en cuenta que justo mañana es feriado, que claro, es un día que también se conmemora otras cosas, otra. Me parece bien. Bueno, esperemos entonces que el viernes 6 a las 18 en Plaza de Mayo sean muchos y seamos muchos los que estemos con una vela azul o con un distintivo azul hablando de autismo. Así es, ¿mm? Hablemos de autismo y pensemos en el autismo. Me parece muy importante, ya que estoy... Voy a recalcar que es muy importante aquellos profesionales que tal vez no están dedicados a eso y no están especializados, que sepan y tengan la humildad, si se me permite decir, de saber derivar, porque muchas veces pasa eso. Hay colegas que están formados y que por ahí llegan a un consultorio de un pediatra o de un fonoaudiólogo, en nuestro caso, que tal vez no están formados y se pierde muchísimo tiempo, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo. Y es muy importante tener por ahí un colega conocido o, bueno, en este caso, una institución hospitalaria, como para saber derivar a tiempo y dar la posibilidad a esos chicos de que se recuperen lo antes posible y reciban la atención que necesitan. Sí, lo que dice Agustina creo que sí, habló. Agustina, sí, sí. Es real, sobre todo en relación a la... al inicio temprano del abordaje, ¿no? Cuanto antes podamos detectar, antes vamos a poder implementar las medidas terapéuticas necesarias. Sí, totalmente. Bueno, o sea que entonces el viernes, si vemos iluminada de azul la Casa Rosada, la Legislatura porteña, el Monumento de los Españoles, el Monumento a la Bandera en Rosario, el Palacio Ferreira en Córdoba y la histórica Casa de Tucumán, es porque vamos a estar hablando de autismo. Bueno, que así sea. Ojalá, bueno, ojalá. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, María Marta, como todos. Siempre. Gracias, un beso grande. Hasta luego. Hoy, mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Muy bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Seguimos con nuestros amigos Rodrigo y Agustina, que están acá en el piso. Y bueno, digo, yo conozco más que nada a Agustina, pero aparte de cantar. Sí. ¿Qué hacemos aparte de cantar? Porque cantábamos, está muy lindo, pero aparte algo más. Aparte de cantar, trabajamos. Trabajamos. No, soy licenciada en fonoaudiología, por eso te conocí, Cris. Uh-huh. Así nos conocimos. Así nos conocimos. ¿Y Rodrigo qué hace? Yo soy vendedor, trabajo en un negocio de audio, de instrumentos. Ajá. Tengo una banda, aparte de Genoma y de tocar con Agus, toco con mi papá. Y tengo una banda que se llama Elementos, una banda de rock, hacemos temas nuestros. Básicamente eso, trabajar, tocar, comer, dormir. Muy bien. Bien, con Agus nos conocimos. Que para todo lo demás son personas normales. Exacto. Claro. Con Agus nos conocimos cuando ella todavía era estudiante. Uh-huh. Y asistíamos a la Villa 1114, al centro 20 del licenciado Aldo Pagliari. Sí, a trabajar allá en el CESAC. Uh-huh. Y después seguimos. Sí, seguimos. Bien. Seguimos por la vida. ¿Podríamos escuchar otra canción? ¿Qué dicen ustedes? Podría ser, ¿no? Podríamos. Bueno. Sí. Es una canción de Silvina Garré la que vamos a hacer, que nos gusta mucho. Sí, también. Parir hoy una canción que reviente mis codos y mis mejillas, soltar la lengua libre y sin control para hablar de mi amor, de tu amor. con vos, es que vive con vos, vive con vos. Quisiera parir hoy una canción, porque hay cuarto menguante y no hace frío, que me siento feliz y sin pudor para hablar de mi amor, de tu amor, ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Darie, darie, darie, sentivo pontire. Quisiera parir hoy una canción que refleje lo que otros no pudieron, que me siento feliz y sin control para hablar de mi amor, de tu amor, ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, ya que vive con vos, es que vive con vos, tirar un ti, tira pon, tira, vive con vos, vive con vos. Darie, darie, darie, tantivo pon tire. Darie, darie, con vos, vive con vos. Darie, darie, darie, tantivo pon tire. Bien. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, me encantó, me encantó, me encantó. No, ahora van a venir a cantar siempre en vivo, eso andar pasando, no, la música, no. Me gusta el vivo. ¿Quién pudiera? Totalmente. ¿Quién pudiera vivir, sí, cantando? ¿No? ¿No? Bueno, acá Luis nos aclara que se escuchó perfecto. Sí. Así, bueno, que nos gracias. Quedamos más con Luis Otero. Perfecto. Me dice, me pones colorado. Sí, no, Luis, sí te lo dice. Ya a esta altura de la vida, vos y yo no nos ponemos más colorados. Te puedo asegurar. Bien, igualmente quiero comentarles el espacio EICA, que es el Espacio Integral para la Comunicación y el Aprendizaje. Es un nuevo equipo de trabajo interdisciplinario para las problemáticas de comunicación y lenguaje y aprendizaje que se ha formado. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo a través de eica.salud.educacion@gmail.com. En este espacio de trabajo interdisciplinario hay servicio de fonobiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, consultoría, talleres e interdisciplina. Y está coordinado por mis dos amigos, Marcela Massa y Luis Otero. Por eso les cuento. Así que les deseamos lo mejor para este nuevo espacio integral para la comunicación y el aprendizaje. Cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse, pueden hacerlo a eica.salud.educacion@gmail.com. Y si no, a través de nuestro Face, oidmortales2011 u oidmortales2011@yahoo.com.ar, que es donde pueden comunicarse y nosotros le damos todos los datos de este lugar nuevo, EICA, Espacio Integral para la Comunicación y el Aprendizaje. Me encantó la canción. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Bueno, a mí Silvina Garré me puede. Sí, a mí también me gusta. Tenemos un videito dando vueltas de esa canción, porque hace poco estuvimos por el norte de vacaciones. Sí. Y pero obviamente, aclaremos que somos novios aparte claro, de que casamos. Se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja. Ajá. Y no va a entender la gente. La culpa, bueno, la culpa es de nuestros papás que nos juntaron. Exacto. ¿Viste? Y los papás contentos porque ya los conocen, conocen la familia, es un buen chico, es una buena chica, es de familia. Exacto. Para toda los esa parte es... ya nos la ahorramos. Claro, sí, sí, seguro. Sí. Bueno, hay un video en YouTube, lo pueden buscar con el nombre de la canción, Para hablar de mi amor, que lo grabamos así, de manera informal, digamos, en las vacaciones. Sí. Así que de a poquito... Pero uno nunca sabe, ¿viste? Que cuando se reproduce muchas veces un video de YouTube, de repente saltamos a la fama o... Sí, sí, y por lo menos... No se olviden que por primera vez estuvieron Oídos Mortales. Los vamos a nombrar, claro, los vamos todo a nombrar. Suma, claro que sí. Porque nosotros empezamos a hablar de afasia y apareció después Verónica Perdomo, por ejemplo. Por ejemplo, totalmente. Y sí. Salvo la licenciada Adriana Yanco que nos recordaba el resto. Sí, parece que la afasia empezó en Bailando por un Sueño. Sí, sí, totalmente. Así que de a poquito van a ir viendo. Tanto de Genoma también, bueno, sí, hay algunos hay videos, pero la idea también es sumar. Entonces, podemos entrar por YouTube, poner el tema, el nombre de la canción, que y nos van a encontrar. Para hablar de mi amor, la que cantamos recién. Para hablar de mi amor, Rodrigo o y Agustina y Rodrigo. Sí, sí, sí, aparte nos van a ver ahí dos personas muy hermosas, somos nosotros. O sea que no se pueden equivocar. No, bien. Imposible. Muy bien. Bueno, yo de paso les cuento otra cosita, que se va a realizar el seminario intensivo sobre estrategias de conciencia, abordaje fonobiológico multidimensional de la disfluencia. Para quienes no conocen del tema, estoy hablando de tartamudez, ¿sí? Este seminario lo dictan las licenciadas María Marta Guevara y Mariela Ginson, a quien les mandamos también un abrazo grande, y a quienes quieran realizarlo, se va a hacer miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de mayo. El lugar es Sánchez de Bustamante y Juncal, y yo creo que es más fácil que se comuniquen con nosotros y nosotros les pasamos todos los datos que quieran para poder asistir a estos seminarios sobre tartamudez, ¿sí? Que están entonces dictados por las licenciadas María Marta Guevara y Mariela Ginson. Bien, saben que nuestra forma de comunicarse, o la forma que tenemos de comunicarse ustedes con nosotros, es a través de mail oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de el Facebook oidmortales2011. Bien, ¿y algún proyecto con Genoma? ¿Hay algo pensado para este año? ¿Presentaciones? Bueno, sí. ¿Música? Mirá, estamos en medio como en un impas en este momento, porque bueno, la época de vacaciones, se sabe que siempre en cualquier grupo donde intervienen varias personas hay que combinar horarios, fechas, y bueno, la verdad que ahora estamos un poco parados. Tenemos que reactivarlo. De hecho, ya tuvimos una reunión donde hablamos de repertorio, donde hablamos del proyecto a corto plazo, digamos, ¿no? Sí. Por ahora nos estamos moviendo en Luján, tocamos en Mercedes también, sí, una también. Vez, tocamos en el hotel de allá, nos fue muy bien. Ya la gente, el hecho de ver padres con hijos les resulta llamativo, más sí, allá de no conocer lo que se hace. Así que... Y a su vez cada uno tiene también sus proyectos musicales personales. Yo con mi papá tenemos un dúo, se llama Dúo Quimera, que ustedes con Luis sí. fueron a ver. Fuimos cuando a cantamos Mercedes, en el a teatro en Mercedes. Y próximamente vamos a hacer otro show con papá, con el dúo Quimera en Mercedes, que ya después cuando tenga la fecha exacta, creemos que va a ser en mayo, pero bueno, todavía nos avisan. Y Rodri bueno. con su banda también van a tocar pronto. Sí, con mi banda. Y bueno, el chivo, ya que estás. Con mi papá también, que está escuchando, le mando un abrazo. Así que con la música siempre, a veces se tarda un poco más, se tarda un poco menos en armar fechas, pero siempre, en actividad siempre. Siempre. Y hablando de música, el Coro Polifónico Nacional, mañana a las 13 horas ahí en Luján, va a estar como tenor Darío Volonté. Es un homenaje a los caídos en Malvinas, la misa de Requiem de Héctor Berlioz con la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un evento entonces que se va a realizar ahí en Luján, en la iglesia, a las 13 horas, y es obviamente de entrada gratuita. Así que quienes anden por Luján mañana. Yo no ando muy seguido por Luján, pero Sí, va a estar bueno, me parece, ¿no? La verdad que sí, que sí está es bueno. Interesante. Muy bueno. Nosotros también acostumbramos a saludar a nuestros amigos que han cumplido años en estos días o que estarán por cumplir. En el día de ayer cumplió nuestra amiga Carolina Velassi. Un beso a Carito. A Carito. Un beso también a Vanessa Ferrer, que cumplió ayer. En estos días va a cumplir Florencia Maquia, también, así que le mandamos un beso. A Verónica Lafán, a Diana Ricaguarte, a Florencia Aracaki. Bueno, tenemos distintos cumpleañitos que fuimos saludando. ¿Podemos hacer otro tema? Por supuesto. ¿O es mucho pedirlo, mira? No, ¿sí? No. No, no, no. Podemos. Bueno, vamos a sacar un tema propio. Un tema que Dale. Hicimos entre los dos hace un tiempito ya. Sí. En exclusiva, porque no lo escucharon ni siquiera los miembros de nuestra familia. Así que bueno. Lo estamos estrenando acá en Aid Mortales. Es primicia. Sí. Bárbaro. Amor para el mar, como soles van, venes en el aire que se hace viento. Amor para armar. Sí. Lindo, me encantó. Tiene ya un tiempito y está grabado. Así que preferimos tocarlo en vivo antes que traer la grabación. Pero estamos madurando de a poco. Lindo, me encantó. De a poquito van saliendo cosas. Gracias. Qué bueno. Bueno, les cuento, porque nos saluda también nuestra amiga Miriam Mendieta desde Concordia, que nuestros amigos de Enfermeros Argentinos Autoconvocados, que habían estado en nuestro programa, estuvieron allá por Concordia haciendo reuniones y tratando de, bueno, de justamente los que trabajan en lo mismo, juntarse y ver si pueden apoyar el proyecto de ley de enfermería del diputado Jorge Rivas, del que estuvimos hablando en la última vez uh-huh. que estuvimos charlando con ellos. Un beso grande entonces para nuestros compañeros del Hospital Mas Bernat, en especial para Miriam Mendieta. Y que bueno, que hay que animarse, ¿sí? Que hay que animarse y tenerse más confianza, porque está bueno que quienes trabajamos en lo mismo nos juntemos, porque somos los únicos que sabemos qué es lo que necesitamos, por dónde es el camino, qué es lo que necesitamos como trabajadores y qué es lo que necesitamos como personas que somos parte de esta cadena de salud. Así que bueno, un saludo grande para ellos y seguramente en estos días los vamos a convocar telefónicamente para que nos cuenten cómo sigue esto allá por Concordia. Recuerden que estamos comunicados siempre a través de www.laretaguardia.com.ar o a través de la AM690. Y que si quieren dejarnos algún mensaje pueden hacerlo a oidmortales2011@yahoo.com.ar o a oidmortales2011 en el Facebook. Bien, vamos y venimos, Adrián. Hoy Mortales. Y como habíamos quedado, nos falta dar las actividades para estas jornadas de salud y modelo productivo que se va a hacer el 5 y el 6 en el Hotel Castelar, aquí en Avenida de Mayo 1152 de Capital, organizado por la SICOP, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y el FESPROSA. Entonces, ya habíamos pasado lo del viernes 5, el sábado 6 a las 9 horas, urbanización caótica, agua, transporte, residuos urbanos. Como panelistas va a estar Ernesto Salgado, Foro Río de la Plata, Juan Carlos Sena, especialista en transporte ferroviario, Celestina Frutos, presidenta de la ONG Vecinos Autoconvocados contra el SEAMSE y el CARE, y lo va a coordinar Hugo Amor, miembro de la SICOP de aquí de la provincia de Buenos Aires. Y a las 12:45, a las 11, perdón, Políticas Alternativas, donde va a estar de panelista Pablo Micheli, secretario general de la CTA, Jorge Jabkowski, que es presidente de la FESPROSA, estuvo en la semana pasada con nosotros hablando sobre el tema justamente Jabkowski, sí, del Hospital de Carmen de Areco. Adolfo Pérez Esquivel, de Premio Nobel de la Paz, Servicio Paz y Justicia, y lo va a coordinar Gonzalo Moyano, que es el miembro de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA. A las 13 va a ser el cierre del encuentro con María Isabel del Popolo, vicepresidenta de la FESPROSA. Así que, bueno, Cris, creo que ya más o menos... 5 y 6 de abril, Hotel Castelar. Hotel Castelar, 5 y 6 de abril, a partir de las 14 horas, este encuentro. Y después, a partir de las 21, en el programa del doctor Alfredo Grande, Sueños Posibles, hoy reitera un programa muy interesante, que fue el que hizo una entrevista, ¿quién, Luis? Con el teólogo y filósofo Rubén Dri, y hablando respecto a, bueno, lo de la asunción, el nombramiento del Papa Francisco, este ex obispo Bergoglio. Bien. Va, no sé si se le dirá ex, por lo menos él ahora se llama Francisco. Sí, sí, cambian, como ex. Si cambiara la persona, pero sigue siendo la misma, ¿no? Así dicen. A mí cuando me nombraron de jefa no me cambiaron el nombre. Bueno. Habría que preguntarle a mis compañeros si sigo siendo la misma, pero dejémoslo ahí. Doy fe. Te conozco hace años. Bien, vamos a ir ya terminando el programa, y para ir terminando le agradecemos enormemente a Rodrigo y enormemente a Agus que hayan estado. Gracias. La verdad que se hizo re lindo el programa así con música en vivo, me encantó. Adrián, no vamos a musicalizar más, empecé a buscar gente que quiera venir a cantar así, que tenga onda. Todavía tenemos que arreglar lo del calle, pero venimos. Ay, cierto, bueno, de eso no habíamos terminado de charlar, cierto. Agradecemos a nuestros padres que nos están escuchando, un beso grande a mi hermana Cami, que sí, también sé que me está escuchando. Sí, sí. Yo publiqué la dirección, sé que hay varios que deben estar escuchando, hay otros que por ahí no, pero saludos a los que están escuchando. Exacto. Está bien. Y sepan que nos pueden escuchar todos los lunes a las 20. Exacto. Que seguramente en otro programa los van a volver a escuchar. No sé si van a poder venir, hoy justo se dio también que era feriado. Sí. Pero bueno, ¿por qué no? Hay lunes feriados todavía. ¿Por qué no? Bueno, y vamos a cerrar el programa entonces con algo de música. Sí. Dale. Vamos con una de Fito. Dale. Un clásico. Margaritas del mantel, ya